Bien, la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias por este tiempo, por este día también. Dios, tú sabes que a lo largo de la semana tenemos muchas actividades, las cosas que nos ocupamos según la carne, las cosas que nos ocupamos en el ámbito social y familiar. Y traemos este día, Señor, un tiempo de alabanza, una adoración al que es Rey de Reyes, Señor de Señores, una adoración al que ha hecho todo esto posible. Que si andamos, Señor, es por tu voluntad. Que si estamos sanos, es por tu voluntad. Que si vivimos, oh Dios mío, es porque así tú lo has querido. Padre, y en todo esto, yo espero, Señor, y te ruego por tu Espíritu que nos perfecciones para que en todo te demos gloria a ti. Para que en todo seas tú glorificado y para que en todo, Señor, se vea tu propósito, Señor, de tu creación en nosotros. Permíteme, Señor, dar este mensaje, sea realmente tu Espíritu, Señor, en mi boca, en mis palabras, y sean también estas palabras para mí, oh Dios mío, en la certeza, en la certidumbre de que es la carrera, oh Cristo Jesús, a la cual nos hemos sometido, a alcanzar, Señor, la gloria por medio de tu Espíritu. Enséñanos a santificarnos, Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a hablar sobre un aspecto del discípulo a lo largo de su vida cristiana. La base siempre, una y otra vez, y es algo que siempre van a escuchar, por lo menos de esta parte, o cuando al menos yo esté aquí, es que para todo y en todo, no olviden que el objetivo de Dios es nuestra santificación. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. No olviden jamás que el objetivo de Dios es nuestra santificación. Nuestra santificación que es un llamado al hecho de despojarnos de las cosas de la carne o de los pensamientos que no se acercan o que no forman parte de los propósitos de los pensamientos del Señor. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahora este llamado es cada vez más frecuente y se va a hacer más frecuente. Y yo espero en esta congregación como en todas partes. Porque a tiempos difíciles, más cerca la venida del Señor Jesucristo, y si más cerca la venida del Señor Jesucristo, más es nuestro trabajo para santificarnos. Dice 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La petición en definitiva de Pablo hacia la iglesia que estaba en Tesalónica era la de que sus corazones estén afirmados, irreprensibles, o sea, sin reprensión. Sin reprensión es libre de acusación, libre de denuncias, libre de aquello que alguien pueda señalarlo por algo malo. Libre, para que cuando venga el Señor Jesucristo, no haya nada que nos impida estar con Jesucristo. Irreprensibles en la venida del Señor. Para estar irreprensibles en la voluntad de Dios, en la santidad, tenemos que afirmar nuestros corazones. Vamos a agregar otro versículo que está mucho más adelante, 1 Tesalonicenses 5:23. y que dice, ya redondeando la carta a Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dando a entender aquí que la santificación es algo que brinda Dios y que nosotros la administramos. Dios nos ha dado las herramientas por medio de su Espíritu para alcanzar la santificación. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Nuevamente la palabra irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante la demanda de buscar la santidad, nos vamos a encontrar siempre con esta palabra, como resultado final es ser irreprensible, la irreprensión. O sea, ¿cuándo podemos saber que estamos en santidad? Cuando no haya nada que nos acuse, ni nuestra propia conciencia, ni el hermano, ni el mundo, ni el vecino, ni nadie. Cuando yo tenga, o sea, básicamente un parámetro para medir si el hecho de que estoy en la voluntad de Dios, o si estoy perfeccionándome, o si estoy en la santidad, es el hecho que en todo sea irreprensible. Y Pablo menciona que todo nuestro ser, y habla del hombre como alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Es algo que describe lo que somos internamente, pero que a su vez no lo podemos ver o no lo podemos identificar. Aunque hay cosas que sí, por ejemplo, ¿qué parte es el cuerpo? Bueno, todo lo que se ve, vendría a ser el cuerpo. Nuestra alma, bueno, acá es un poquito más difícil, podemos decir que en definitiva es una cuestión de lo que soy y que yo me conozco mejor de lo que otros me puedan conocer. Y mi espíritu es quizás lo que define el carácter o el tipo de cómo hago o procedo en todas las cosas. Alma, cuerpo y espíritu. Estas tres cosas, en estas tres áreas tenemos que estar sin reprensión. Es irreprensible, que no haya ningún motivo de acusación en ninguna de estas áreas. ¿Bien? Tenemos el texto de base del mes que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo leemos, está allí claro. A veces ya puede que nos moleste, puede decir, bueno, pero yo ya lo sé. Pero en definitiva, sabemos lo que significa verdaderamente amar al Señor con todo el corazón. Y si a eso, amar con toda el alma y con toda la mente. Fíjese que Mateo, al expresar este mandamiento del Señor Jesucristo, no especifica que amarás al Señor con todo tu alma, con todo tu espíritu y con todo tu cuerpo, sino con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Pues bien, podemos encontrar que al decir el Señor Jesús que amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente, está diciendo que le amemos con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. En este caso, el alma es en definitiva lo que define lo que soy, mi yo personal. El corazón, ¿a qué puede estar centrado? Al cuerpo, ¿de acuerdo? La palabra corazón no está hablando del órgano. Lamentablemente nosotros hemos llevado esa connotación de cardia a lo que es un órgano. Pero en la antigüedad, o al menos Jesucristo cuando dice cardia o corazón, está haciendo referencia al centro del hombre. Al centro en lo que respecta en los contextos físicos. ¿Sí? O sea que este versículo está bastante bien relacionado con lo que especifica Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Todo vuestro ser esté irreprensible. Y si irreprensible, entonces podemos amar al Señor de todo nuestro corazón. Alma está definida. Y con tu mente, ¿a qué se puede estar refiriendo? Al espíritu. Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. sea, el hombre tiene tres áreas en las que trabajar. En uno está centrado en su centro, que es el cuerpo. Pero ojo, no que el cuerpo sea algo independiente de mí. No, es el vehículo, esto es el transporte nuestro. Lo que reflejemos internamente es lo que vamos a llevar. O sea, todo el trabajo en definitiva que Dios hace en nuestra santificación y todo lo que nosotros trabajemos, sí o sí se va a reflejar con el cuerpo. ¿De acuerdo? Puedo tener un sinfín de buenas intenciones. Puedo ser un excelente orador, puedo ser un excelente lector de las Escrituras, puedo tener mucho conocimiento. Pero ¿qué es lo que va a definir la santidad? Es lo que yo vaya a hacer con este cuerpo. Y esto, para que el cuerpo, en definitiva, ¿qué es lo que me va a delatar a mí? Para que esto ande bien, tiene que andar bien mi mente, en donde opera toda la parte espiritual, y tiene que andar, en definitiva, mi alma en agrado hacia Dios. De esta forma, entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, tu corazón, tu alma y tu mente, estén irreprensibles delante de Dios. Vamos a... siempre hablamos de estos términos y es muy conocido, pero vamos a agregar otra cosa más. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, acá me permiten agregar dos cosas más importantes. En la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de ser irreprensible delante de Dios para el día de su venida, me está pidiendo que me limpie de toda contaminación. Y cuando dice limpiémonos, nos está diciendo que el trabajo es de quién. Nuestro. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que limpiar. ¿Con qué? Con el Espíritu que el Señor nos ha dado. Tienes que barrer esta habitación. ¿Quién lo va a hacer? Yo. ¿Con qué? Con la escoba. Si no tuviese escoba, muy difícil que yo pueda barrer la habitación. De la misma manera, aunque el ejemplo no es muy feliz que digamos, para que se pueda entender es que Dios ya ha hecho su parte, ya nos ha dado las herramientas. Nosotros tenemos que proceder a trabajar. Tenemos que trabajar. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. No dice de alma esta vez. No dice contaminación de alma, sino contaminación de carne y de espíritu. Sé que en definitiva el trabajo, limpiémonos, significa trabajo. Implica tiempo, espacio, dedicación, esfuerzo, todo lo que ustedes saben a la hora de limpiar. Mientras más sucio esté, más es el trabajo por limpiar. ¿Se entiende, verdad? Lo vemos en la ropa, en la habitación, en todo. Entonces, es para ustedes este mensaje y es también para mí. Cuando dice limpiémonos, vean cómo están ustedes mismos en todas las áreas de su vida. Físicamente, en la parte espiritual y en su ser. Alma, cuerpo y espíritu. Pues bien, santidad significa irreprensible. Dios nos ha dado la herramienta y nosotros trabajamos en limpiarnos de contaminación. ¿Se entiende hasta allí? Bien, vamos a... Mi objetivo esta tarde es que podamos comprender o hacer una analogía de lo que significa limpiarse de contaminación de carne y de espíritu. No voy a llevar este tema a decir o a escribir, hay que limpiarse de tales cosas y de esto no. En el espíritu hay que hacer estas cosas y estas no. No voy a dar un listado, sino la manera de proceder para que, en definitiva, la actitud de ustedes lleve, o la actividad de ustedes, les lleve a perfeccionar ese objetivo. Pablo le dijo a Timoteo algo muy importante que me va a servir a mí como una analogía, y es la que yo llamo la carrera de tu vida. Vamos a leer 2 Timoteo 2, 5. Y también, le está diciendo Pablo a Timoteo, y también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Bien? 2 Corintios 7, 1, la analogía de ese versículo, yo la hallé en 2 Timoteo 2, 1. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Y por qué hablaría Pablo de atleta? ¿Por qué hablaría Pablo de una lucha? ¿Por qué se lo diría a Timoteo? Pues bien, si uno puede sacar ciertas conclusiones, en el diálogo, en la forma de escribirle Pablo a Timoteo, uno puede percibir de que Timoteo era un joven que le gustaba el atletismo. Era una persona que, de padre griego, madre judía, que obviamente le gustaba la parte atlética, sobre todo las carreras olímpicas. Pero tenía ciertas debilidades, pobre Timoteo. Dice que tenía enfermedades, algunas frecuentes enfermedades. Y Pablo le daba como medicina también el hecho de que bebiese como remedio el vino, que es algo la que Timoteo no tomaba, y no porque no le gustase, sino por el hecho de que en su afinidad, en su trabajo por mantener un régimen físico atlético, evitaba el vino, porque decían que el vino era un contaminante del cuerpo, por eso no lo tomaba los atletas. O sea, no es que no tomaban, sino en el sentido de que directamente no tomaban alcohol, ese era el objetivo. Bueno, como hacen actualmente los atletas. Si bien cuando leemos el versículo, el que lucha como atleta, yo sé que esa palabra atleta automáticamente se le viene a la mente a ustedes cualquier, podría decirle, ícono de una actividad física olímpica. Por lo general, al hablar de atleta, a mí se me viene carrera de 100 metros llano, carrera de velocidad, ¿sí? Alguno que le gusta otro deporte, capaz que se viene lanzamiento de martillo. O lanzamiento de disco, lanzamiento de lanza, de jabalina, lanzamiento de bala, carrera campo traviesa, ciclismo. Hay diferentes actividades deportivas, diferentes disciplinas. Pues bien, déjenme decirle que no es eso lo que está haciendo referencia allí. La palabra atleta difiere mucho de lo que hoy conocemos como atleta. Para entender entonces lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo, tenemos que remontarnos, y mi objetivo va a ser mostrarle lo que era un atleta en aquellos tiempos. Difieren mucho de lo que es un atleta de estos tiempos. Actualmente las personas corren por una gloria, pero también lo hacen por dinero, y en definitiva por ciertas características. Sin embargo, antiguamente no era así. La palabra atle significa del griego, es un competidor contrincante. Estés luchando como un contrincante. Estés luchando como una persona que compite. Y cuando vemos en la palabra atleta, automáticamente el significado de aquel tiempo indicaba que la persona hacía referencia a un hombre que practicaba un deporte en un estadio griego. Hablar de atleta es hablar de un estadio griego, en donde cualquier actividad física, cualquier disciplina, no se hacía para la gloria humana, no se hacía para la gloria del hombre, sino que era un oficio religioso. Ser atleta en el tiempo de de Pablo, de Jesucristo, y mucho antes, 600 años antes de Cristo, ser atleta era una actividad religiosa. Era una actividad que se hacía, que se solía hacer el día de descanso, obviamente los días sábados. Actualmente se sigue inmediatamente con ese régimen. los días deportivos, ¿qué días son? Los domingos, que es el día de descanso. ¿De acuerdo? Bueno, trasladado el régimen del trabajo atlético era un oficio religioso. Ser atleta, en definitiva, era alcanzar un título o un objetivo o una gloria a nivel religioso. Cuando hablamos de religión, hablamos de que el hombre se había consagrado a una deidad greco-romana, a una deidad griega. En tal caso, cualquier atleta tenía detrás de él una imagen o un representante o un ícono. ¿A quién representa? Yo represento a Hércules. ¿Y vos a quién representáis? Yo represento a Zeus. Yo represento a Poseidón. Yo represento a Nirva. Yo represento a Mercurio. Todo atleta llevaba un símbolo de su deidad. Y le era fiel a esa deidad. Corría y consagraba su vida a esa deidad. ¿Por qué? Porque los griegos consideraban que la mejor forma de que un hombre alcanzase un rango más alto de ser humano era a través de las competencias olímpicas. Un hombre que ganaba una competencia olímpica en aquellos tiempos, un atleta que ganaba la corona, se le consideraba héroe. Héroe, que significa a la larga un semidios. Básicamente era lo más cercano que un ser humano podía alcanzar a Dios, o al menos a sus dioses. Y esa categoría era tan alta que obviamente a todos nosotros nos parece hasta un poco vano, sin sentido. Sin embargo, esas cosas movían a las personas de aquellos tiempos. Los movían mucho. Era un objetivo. Había jóvenes que de temprana edad comenzaban a practicar a ver si calificaban como atleta. Primero había que ser atleta. Y en el camino quedaban muchísima gente rezagada. Y algunos que ya medianamente decían, no, este hombre puede seguir, se metía directamente en atletismo y golpeaba su cuerpo. ¿Por qué golpeaba su cuerpo? Porque ser atleta no es algo base, no es algo sencillo. Se requiere un gran esfuerzo. Un gran, gran esfuerzo. Hoy conocemos el atletismo, pero sabemos que no todos podemos ser atletas. 7.000 millones de habitantes en el mundo. Los Juegos Olímpicos no alcanzan a juntar 5.000 atletas. 7.000 millones, 5.000 personas solamente califican para alcanzar una corona, una gloria, una medalla de oro. ¿Lo entienden o...? Quiero ser específico en esta área, ¿por qué? Porque esto no difiere o no debería diferir o debería ser un llamado a de cómo debemos nosotros vivir o tener una vida cristiana o de cómo tiene que ser nuestra carrera para librarnos de la contaminación. Por ejemplo, para ser atleta, en aquellos tiempos había restricciones. No cualquiera podía ser atleta. Por más que le dé el físico, la primera condición era que tenía que ser griego. Sé que o se nacía griego o se buscaba la forma de tener la ciudadanía griega. Segundo, para ser un atleta tenía que entrar en un régimen de austeridad, puesto que un atleta implica que no lleva una vida común o una vida normal. Al igual que los atletas de hoy. Ustedes ven un atleta y vayan a ver la vida de ese atleta. O sea, nosotros lo conocemos de lo que vemos quizás en alguna competencia, de cómo es su físico, de su capacidad. Pero no sabemos lo que hay detrás de eso. Detrás de eso hay horas, meses, años de trabajo, de un régimen donde se han abstenido, donde ha habido austeridad. Mientras nosotros podemos llevar una vida común o normal, ellos llevan una vida totalmente diferente a la nuestra. Un atleta hoy no come grasa. No come salchicha ni Coca-Cola. No, Ellos están con un régimen muy estricto. Muy, muy estricto. Eso es ser un atleta. Ahora, antes era mucho peor, porque las competencias llegaban a nivel en la que podía, había riesgo de perder la vida. Es más, habían personas que perdían la vida siendo un atleta. Las competencias en muchos casos eran de muerte. Carreras a caballo, carreras a campo traviesa, saltos, lanzamiento de jabalina, de disco, de bala, carreras de velocidad, típicos de aquellos tiempos. Pues bueno, al ver los requisitos que se requería para ser un atleta, no difiere mucho de los requisitos que se requiere para ser cristiano. Porque para ser cristiano o para formar parte del reino de Dios, yo tengo que pertenecer a la ciudadanía de Dios. Lo cual significa que tengo que haber nacido en el reino de Dios. Tengo que nacer del agua y del espíritu. Recién califica el hecho de ser parte del reino. Después de ello, como cristiano, mi objetividad es la de tener una carrera espiritual. Pero para tener esa carrera espiritual, yo tengo que tener una vida basada y centrada en una austeridad. Yo sé que es bastante duro y difícil lo que estoy diciendo, pero permítame aclararle un poco más el panorama. Vamos a ir a primera de Corintios 9, del 24 al 27. Allí dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Vuelvo a repetir, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, para ser atleta había que ser griego, ¿está bien? Segundo, no tenía que tener deficiencia física, o sea, manco, pata de palo, no corría. Completito. Segundo. Tercero. Tenía que estar exento de crimen. O sea, no podía tener causa en la justicia. Un atleta tenía que estar libre de gravamen. No podía, no debía tener problemas con el prójimo. Todo eso se requería para ser atleta. Bueno, no es muy diferente a la hora de ser cristiano. Se requiere de nosotros, perfectos en Cristo, ser cristianos del reino de Dios y amar al prójimo, estar exento de crimen, exento de pecado. O sea, recién estamos dando los requisitos para hacer, para ver si vamos a correr. Todavía no hemos corrido nada. Vamos a ver si estamos calificando. Ese es el objetivo. Por eso, mi meditación pretende, a pesar por la lluvia, que ustedes puedan comprender qué significa esto a sus vidas. Ser cristiano significa una carrera. Esa carrera hay que prepararse para correrla. Y requiere de muchas cosas. Para los hombres, dice Pablo, es una austeridad. De muchas cosas se abstienen y se nos pide a nosotros de la misma manera. aunque ese régimen, esta austeridad, no está basada en la carne, sino en darle lugar al Espíritu para que nos limpie, para que estemos santificados y así podamos correr. ¿Por qué un corredor gordo no puede correr? ¿Cuál es la contaminación del gordo? La grasa, ¿de acuerdo? Bueno, limpiémonos de contaminación, significa limpiémonos de las grasas, ¿de acuerdo? Por eso el atleta necesita limpiarse, sabe que va a tener un mejor rendimiento si tiene un cuerpo donde está libre de grasa, va a tener mayor velocidad, mayor destreza, mayor velocidad. Eso significa entonces para nosotros ser cristiano, tener una vida que esté centrada en la austeridad, de abstenerlo de qué cosa, dice Pablo, de todo aquello que contamina. Efesios 4, 17 al 24 nos va a ayudar un poco a entender esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, imaginen la situación del atleta. ¿Qué se le pide al atleta? Que ya no se ve una vida común como el resto de las personas. Ya no andes como el resto de las personas del mundo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser hijo de Dios, ser cristiano, es ser como un atleta. Un atleta que se prepara para una carrera, lo cual significa que tenemos que llevar una vida que es muy diferente a la vida que llevábamos antes. Si queremos saber si estamos corriendo hacia la santidad, si queremos saber si estamos corriendo a ser irreprensibles, tenemos que ver cuántas de nuestras actividades se parecen o siguen el mismo ritmo que la gente del mundo. Ser un atleta, ser cristiano es abstenerse de ello. Dijo Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amar al Señor con todo tu corazón. Consideremos al Señor amar con nuestro cuerpo. ¿Qué cosas bíblicas debemos hacer? ¿Qué se le viene a la memoria? Cuida tus ojos, lo que ven, tus oídos, lo que escuchan, cuida lo que hablas. Al hacerlo, estoy ganando un grado de santidad. Y eso es lo que agrada a Dios. Esa es mi competencia. Si tu mano te da ocasión de caer, corta. Mejor te centrar entero y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amar al Señor, tu Dios, de todo tu corazón, significa cuidar todo lo que somos. Debo cuidar lo que veo, lo que escucho, lo que como. Van a poder entender por qué el antiguo pacto estaba basado no solamente en reglas morales, sino también en exigencias de las comidas. ¿Ven a Dios en esto? ¿Ven lo que Dios pretendía con el judío? Le dio hasta la dieta, hasta la comida que tenían que comer. Bueno, por una parte tenemos que agradecer al Señor que estar en la gracia nos ha librado aún de esos rudimentos. Pero eso no quita que no haya trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer. Nuestro corazón va a quedar limpio en nuestras actitudes espirituales. Nuestras actitudes espirituales van a quedar limpias si ya no llevamos el mismo ritmo que lleva la persona del mundo. Entonces, mi alma va a estar en conformidad y todo mi ser va a encontrar esa santificación tan esperada. Bien, para no alargarlo mucho, a través de los tiempos, en el ámbito cristiano, la carrera espiritual ha tenido como ícono solamente a un solo hombre. ¿A quién? A Jesucristo. Espiritualmente, Jesucristo es el mejor atleta de todos los tiempos. No hay como el Señor Jesús. Hoy día hablábamos con Hugo de la vida de Pablo. Sorprendentemente Pablo, en 2 Corintios 11, describe lo que cuesta ser, lo que le costó ser un apóstol de Jesús. Y hace un listado de cosas increíbles que ha pasado a lo largo de su vida. Lo han apedreado, lo han azotado, ha corrido peligro, en naufragio. Peligro de su nación, peligro de los gentiles, peligro en sus viajes, son muchas cosas. ¿Cuánto de su vida cristiana se parece a la de Pablo? Jesús, los apóstoles, y esperamos nosotros también entrar al Coliseo. Mi objetividad es llamarlo a que entren al Coliseo cristiano, no al que había en Roma, sino al espiritual, donde esta carrera requiere de un estado espiritual casi perfecto. Así como en el ser humano se ve un cuerpo esbelto, todos vieron un atleta, bien marcado el físico, no tiene grasa en su cuerpo y es un cuerpo envidiable. Bueno, así también nosotros. Busquemos esa condición espiritual perfecta en Cristo Jesús. Es una demanda. Jesús dijo, sed perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santo, como yo soy santo. No son palabras mías, son demandas del Señor. Así que no sean palabras, sino que esté en su corazón el verdaderamente alcanzarlo. Pues bien, no han llegado todavía a la línea de largada, pero busquen llegar por lo menos a la línea de largada. Busquen correr su primera carrera en Cristo. Su primer servicio. Busquen. Algunos ya están corriendo. Pues bien, sepan también de que en las Olimpiadas hay muchos accidentes. Gente que se prepara por meses, por años. Corren una semana, pero en esta semana puede que sufra un accidente. Como cristianos, deben saber que en la perfección también hay mucha fragilidad. Se puede alcanzar cierto nivel de perfección en Cristo Jesús, pero van a encontrar que son frágiles. A veces se van a encontrar como se encuentran los atletas o en corredores, por ejemplo, de 100 metros llanos. ¿Sí? Actualmente existe el velocista Usain Bolt, se llama. Obviamente, que cuando llegan a la final y dicen, ¿quién está en la final? Usain Bolt, ya los atletas saben que este hombre va a ganar. La pregunta es, ¿por qué entonces corren los demás? Si saben que él va a ganar. ¿Saben por qué lo hacen? Porque aún contra todo, saben que en la perfección hay mucha fragilidad. Un músculo mal calentado puede costarle la carrera. Y ahí la corona está para cualquiera. Bueno, en Cristo Jesús, en la carrera cristiana, estamos iguales. Puede que haya hermanos que califican espiritualmente mucho más ampliamente. O sea, si lo miramos con esta objetividad. Pero que eso no los amedrente. Ustedes no saben. La carrera se va a alargar. Independientemente. Corra, dice Pablo, de tal manera que lo alcancéis. Y que vuestro galardón no está dado por los hombres, sino por Dios. Bueno, sepan que en esta carrera, en la que algunos han alcanzado cierta perfección, la altivez, la soberbia, los ha llevado a extraviarse de ese camino. Así que ser un atleta cristiano también tiene sus riesgos. En las Olimpiadas, un atleta que ha corrido bajo doping es descalificado y es deshonrado. Bueno, y es algo frustrante para cualquier atleta. En el ámbito cristiano, Pablo dice que nuestra carrera sea legítima en Cristo Jesús. Legítima. Porque si no corremos legítimamente, corremos el riesgo de también quedar descalificados, reprobados. Bien, entonces, mi aliento para los jóvenes, Mauro, Belén, Malena, Martín, es ustedes que tienen muchísima capacidad, van a que avancen a la línea de largada. Preparen su vida como lo están haciendo. Un atleta no come grasa. Bueno, nosotros debíamos comer más oración. El atleta tiene mucho régimen, disciplina. Bueno, la lectura y el llevar a cabo los mandamientos son la disciplina. Sepan que cuando corren, hay muchos a su alrededor. Pero importa terminar la carrera. Van a correr muchas carreras. En alguno, en su mejor tiempo, en su mejor capacidad. Otras, en su peor estado. Van a ganar, van a perder, van a caer, van a caer. Pero para ese tiempo de caída, para esa situación difícil en la que muchos abandonan la carrera, no hagan eso. Levántense y sigan corriendo. Les repito, no es importante quizás ganar, sino terminar la carrera. Terminen la carrera. No lo abandonen. Una caída no significa estar perdido. Tropezamos, nos levantamos. Vendrán otras carreras. Vendrán nuevas oportunidades. Y se van a ir perfeccionando. Un atleta se siente seguro por todo lo que ha alcanzado. La vida de un atleta no es por lo que el atleta habla de sí mismo, sino por lo que ha escrito en la historia. Bueno, nuestra vida como cristiano tiene que tener la misma objetividad. Cristo, Dios, está escribiendo nuestras carreras. Y ustedes deberían hacer exactamente lo mismo. Que su vida cristiana sea cada vez mejor, o que procuren que cada año que pasa sea mejor para usted en la vida cristiana. Van a haber tiempos difíciles, pero sigan la carrera. Anoten todos sus tiempos, anoten todas sus batallas, vean qué cosas les faltan, qué actitudes por mejorar, qué cosas por agregar. Saquen ventaja, aprovechen bien el tiempo. Pues bien, esto ha sido una meditación acerca de lo que significa correr una vida cristiana. Dice en Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra habiendo sido perfeccionado está haciendo referencia a todo el trabajo que tuvo que hacer Jesucristo por cumplir la ley a la perfección. Jesús es la muestra de que una carrera se puede terminar. Él lo terminó y lo hizo a la perfección. Y nos ha dejado su espíritu, todas las herramientas espirituales, su mente, dice que tenemos. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Por eso pueden amar al Señor. Que no sea solamente un letrero o un conocimiento, sino que esté en su vida verdaderamente alcanzarlo. Bueno, resumidamente hasta acá llegamos. La paz del Señor Jesús.